Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y el Verbo era Dios. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino que él debía dar testimonio de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el Verbo era Dios. Los santos son esa luz que necesita el mundo para no pecar más. Los santos son los que van a vivir siempre y para siempre. Los santos son los que sufren y aceptan el sufrimiento, no porque les guste sufrir, sino porque saben que el sufrimiento es algo común a la vida del hombre, de las personas. Muchos, después de salir del cine, creen que la vida real es de película y que ellos son los protagonistas, a los que no les puede pasar nada más después del fin de la película. Pero tu vida no es una película, sino que es la realidad. Y en esta realidad, mírala, está el mundo lleno de angustias y dolores. Se sufre por tus pecados, faltas, fallos y errores, y por los de los demás. Tú fallas en unas cosas y otros en otras, que te escandalizan y tienes miedo del pecado, tuyo y del de los demás. Si fueras santo, si buscaras un camino mejor para tu vida de hoy, mañana tú, como tantos, serías santo, santo. Todo se hizo por Dios para los santos, tú. Ánimo, que con Dios puedes decidir dejar de pecar, puedes ser luz, alejándote de la oscuridad. Dios premia a los santos precisamente con la misma santidad. Deja que Dios te premie con la aureola de la victoria. Todos somos llamados a ser santos. Tú. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. evangeliomeditado.com.